Sangre bonaerense, correntina y santiagueña. ¿Qué sangre corre por tus venas? Yo me quiero enterar, ¿eh? Mirá que estamos hasta la una de la tarde, estamos recién amaneciendo para los que se corren las cobijas a partir de esta hora. Son las 10 de la mañana, dale, no seas remolón. Don Shigú se levantó tempranito. Por supuesto, claro que sí. Buen día, vamos arriba, como eso, dice Karina. Eso, Empieza Raíces de mi Tierra a las 10 de la mañana y por 3 horas vamos a estar junto a todos ustedes. Así que a la gente de Entre Ríos también tengo el gusto de saludarlos, que seguramente ya están mirando para acá nomás, como van digo mirando, yo. Sí, para el lado donde sale el sol. Claro. Es que hoy amaneció con 11 grados. Sí, debe sí, estar fresquito lindo. Casi toda la Argentina, está llegando el otoño, por fin. 18.6 es ahora la temperatura, 73 la humedad. Eso hace que no se sienta tanto ya estos casi 20 grados, pero está más fresquito que el resto de los días. Buen día, Lidia del Valle. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Buen día. Yo veo su garganta más abrigada que la mía, por sí, lo menos. Sí, es verdad. Ya pintó la polerita. Yo siempre estoy con la voz tomada. Sí. Sí, porque... Porque me fuma mucho. No, que no fumo. El whisky, no fumo nunca. Mucho whisky. No, el frío. La champaña con Blas. Me embroma mucho. Embroma el cambio de tiempo. El cambio de tiempo, exactamente. Nada de cosa fría a la noche, no, destaparse no. A la madrugada. A veces sí, a veces no. ¿Ha visto? Oscar Rodríguez, buen día. Buen día a todos, acá estamos. Buen día. Acá estamos bien, con fresquete. Lindo para andar en moto a la mañana. Para eso se precisa tener mucha galla, ¿eh? La verdad sí, que sí. Se también, un poco miranos, los abrigos de nosotros son exagerados porque somos motoqueros. Viste, yo hoy te voy a confesar que venía muy abrigada, pero tenía frío en las manos ya. Ahí está. Así claro. Que hoy no traje, no daba para guantecitos, porque uno realmente parece exageradísimo. Pero arriba de la moto es otra cosmovisión. Se siente otra cosa. Se siente otra cosa, ¿no? Claro, el viento es otro, te pega de frente, viene a otra velocidad, la libertad se percibe, la vida se mira desde otro punto de vista arriba de una moto. Sobre todo cuando tenés un colectivo atrás que te va apurando. ¡Ay, Dios mío! Y ahí está también el instinto de salvación, ¿no? El instinto de salvación que a veces nos hace mirar los espejos retrovisores. Todo el tiempo. Que para eso están. Todo el tiempo. Además, claro. el casco con la... calcomanía de la patente, el chaleco amarillo que nos pide el gobernador, sí, para autenticar que no somos chorros. Claro. Esas cosas que tenemos que cumplir, ¿ha visto? Para ser parte de Buenos Aires. Me parece muy bien. Oh, y este hombre quiere ser presidente. Yo ya vengo caliente con el tema del chaleco, imagínate si lo voy a votar. Oh, que me lo ponga el Frente para la Victoria, que lo ponga Cristina, no lo voy a votar. Que te quede claro, no voy a votar a... Y que se me enojen todos. Uno no es obsecuente tampoco. No, no. Claro. Es más, me parece que el peor error que puede cometer ahora el caísmo. Creo que sí. Es meter a ese candidato. Así nomás te lo digo. No sé quién es. No. ¿Me dejás en No, no, lo voy a estar nombrando. No, más vale que no. ¿Para qué no, le voy a estar haciendo publicidad? Quiero dejarlo así. Le hago así, mire, a ver si se da cuenta. No. El Gobierno Nacional oficializó la intervención del Hospital Posadas, boletín oficial de esta mañana. Además, oficializó la designación de Domingo Martín La Torraca como interventor a través de la publicación en el boletín oficial del decreto 644 firmado por Cristina y Aníbal Fernández. Elecciones 2015, se vienen las PASO en Buenos Aires, este fin de semana en Santa Fe y Mendoza. Macri pretende una vuelta al pasado en el que la palabra tenía dueños. El ministro del Interior y Transporte y precandidato presidencial por el Frente para la Victoria, que ahora ya habla de todo, no solamente de rieles, salió al cruce de las declaraciones de Mauricio Macri, que aseguró que habría que cambiar la ley de medios. Ahora dice ¿qué eso? Cláusula tendrás ganas de cambiar claro. Ahora? Qué cambio, ¿no? ¿Qué querrás hacer, qué Mauricio? Qué clarín que la tiene, ¿no? Sí, y entre el muro y Clarín, no sé qué va a pasar con la ley de medios, qué tendrá ganas de hacer Mauricio. Piden que se investigue a Estiuso y a Sierra por el delito de dádivas. Ah, míramelo. El secretario de Inteligencia de la Nación, Oscar Parrilli, solicitó a la justicia que se indague el vínculo del empleado de la Dirección Nacional de Aduana y del ex agente con la empresa House to House, Sociedad Anónima. Un barco con materiales y combustible encalló en una zona de riqueza ecológica del Caribe, esto es Colombia. Transportaba 1.700 toneladas de materiales para construcción y 6.435 litros de combustible. Encalló en cercanías de la isla colombiana de San Andrés y las autoridades trabajan contrarreloj para evitar que produzca un daño ambiental. Cáncer se nos lleva a hombres tan necesarios, con esa lucidez mental y esas ganas de seguir luciéndose con la pluma a los 74 años. Hoy la posibilidad de vida es cada vez mayor y los 74 años de hoy no son los de hace tres décadas. Hoy a los 74 años se sigue creando, se sigue pensando, se sigue lúcido, se sigue en lucha. Y Eduardo Galeano era este ser latinoamericanista, preocupado porque Obama estaba diciendo que Venezuela era una amenaza. En eso pensaba Galeano, enfermo de cáncer, cuando murió. La pena nos transita la sangre hoy. En un rato lo vamos a homenajear. Mientras tanto, estamos en www.fmlatecno.com.ar y en estos teléfonos. En estos teléfonos estamos al 4227-0037. Si llamas del interior, anteponer el 011. ¿Puede ser otro teléfono? Sí, dale. Bueno, 4353-2745. Para escuchar por el internet, fmlatecno.com.ar. Le llaman la algarrobera, vaya a saber las razones. Yo digo que por la loca que alegra los corazones. Se acostumbra ya en mi pago, en medio de los carnavales. Vida de hasta que aclare, pucha qué lindos cantares. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera. Con fuelle, guitarra y bombo le llama la algarrobera. Dos, dos, dos, dos, dos. Bailando esta chacarera, comentaba una viejita, me estoy machando, comadre, con esta loja fresquita. Otro viejo en un pianita, bailando mal barajao, renegaba despacito, que fiero que zapateao. Algarroba blanca y negra, llena de miel y dulzura. La doca en el desabaile, bueno para la compostura. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera. Con fuelle, guitarra y bombo le llaman la algarrobera. Bueno, bueno, bueno, ¿con qué clima arrancó el Raíces de mi Tierra de este 18 de abril desde el disco de Barrio? ¿Cuánto hacía que no escuchabas este disco? Sí, lo pone Raíces de mi Tierra. El santiagueño más jovencito que tenemos por estos días, Franco Ramírez, haciendo de Morenito Suárez y José Jerez, la algarrobera, clásico santiagueño si lo hay, con Manolo Herrera, el hijo del Pidio, como invitado, ahí en la Sacha Guitarra. Tenemos un grupo en fase Bo. No, no, no. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en fase Bo. Sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta, entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi Tierra 2. Muy bien. En los parlantes de la Tecno sonás vos. FM La Tecno 88.3. En la radio Tu voz. Su voz. Parte de la red de radios de la UTN. La radio escucha. Sin filtro. Sábados de 19 a 21. Con Diego y Nahuel. Sin filtro. Espacio publicitario. Cursos y talleres en la UTN. La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional se abrió la inscripción a los cursos Diseño, Armado y Mantenimiento de Redes, CCNA, y Programador Java. Los encuentros tendrán lugar los martes de 18 a 22. Al finalizar la carrera, se entregará un certificado de aprobación avalado por la UTN FRA, San Oracle y Fundación Proidexa. Diseño, Armado y Mantenimiento de Redes, CISCO. Pretende desarrollar en el alumno habilidades y destrezas en el mundo networking y está destinado a quienes deseen alcanzar la certificación CCNA. La capacitación tendrá una duración de 4 módulos semestrales con un régimen de cursada de 4 horas semanales, los miércoles de 18 a 22 o los sábados de 9 a 13 horas. Las clases se llevarán a cabo en el Centro de Capacitación Tecnológica de la UTN Avellaneda, ubicada en Avenida Mitre 750, segundo piso, y quienes estén interesados podrán comunicarse al 4222-4739 o vía email a cursoscc@fra.utn.edu.ar o nojeda@fra.utn.edu.ar. También podrán obtener más información en la web www.fra.utn.edu.ar en la solapa Cursos CCT. Fin de espacio publicitario. Un canto se hace al viento. Sábados de 17 a 19. Con Fernando Pellegrini. Un canto se hace al viento. Comunicate. fmlatecno@fmlatecno.com.ar. FM La Tecno 88.3. Estás en la Tecno. La radio escucha. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande. Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Eduardo Germán María Hughes Galeano, conocido como Eduardo Galeano, fue un periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Stieg Dasherman, considerado como uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana. Nació en Montevideo, Uruguay, en el seno de una familia de clase alta y católica de ascendencia italiana, española, galesa y alemana, el 3 de septiembre de 1940. Falleció el 13 de abril de 2015. Su padre fue Eduardo Hughes Rusen y su madre, Licia Esther Galeano Muñoz, de quien tomó el apellido para su nombre artístico. En su juventud, trabajó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco. A los 14 años, vendió su primera caricatura política al semanario El Sol, del Partido Socialista. Durante sus estudios, con una beca en París, supo que Juan Domingo Perón había dicho: «Si ese muchacho anda por acá, me gustaría verlo». En el golpe de Estado de junio de 1973, Galeano fue encarcelado y obligado a abandonar Uruguay. Se fue a vivir a Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis. En 1976 se casó por tercera vez. Voló a España, donde escribió su famosa trilogía Memoria del Fuego,

me llueve sal, si tengo sed, tropiezo con mi propio pie. Me llueve sal, si tengo sed. La mala racha, la mala racha. Todo lo mezclo, todo lo enredo, todo lo rompo. Mientras dura la mala racha, olvido nombres, confundo caras. Tengo dudas si eso será tan solo pura casualidad, si eso será tan solo pura casualidad. Mientras dura la mala racha, la mala racha. Mientras dura. Mientras dura la mala racha, la mala racha. Mientras dura. O alguien que no me quiere bien, maldito quién me va. Dijo Eduardo Tato Pavlovsky. No es cierto que haya sido gran amigo suyo. Sí, un admirador de su obra, por supuesto. Pero sobre todo admirador de la coherencia, fundamentalmente del amor que tenía, de su fervor por todos los procesos revolucionarios. Creo que Eduardo siempre fue una reserva moral de la izquierda, no solo por las venas abiertas de América Latina, que fue tal vez su obra más poderosa, leída por tantas generaciones, sino por su presencia, una manera coherente de pensar durante toda la vida. El único robo que hizo fue un lápiz Faber alemán. Lo hizo en primer grado y la maestra lo retó. Fuera de ese pequeño robo, uno lo vio siempre alejado de negocios, de todo tipo de pensamiento que no fuera la misión cultural del revolucionario. Era un hombre para tener de modelo. Yo mismo, como hombre de izquierda, lo he tenido siempre presente en mis raros vericuetos como autor de teatro, pero no porque él escribiera teatro, sino por el ejemplo moral, muy bien descrito en sus devenires periodísticos. Esa manera de hablar, tan lenta, parecía mascullar el espíritu de un revolucionario cabal y comprometido. No sé si de Peñarol o de Nacional. Un hombre que uno percibía coherente en sus manifiestos periodísticos y en todos los acontecimientos que uno podía marcar artificialmente desde la Revolución Cubana hasta hoy. Pierdo un amigo que no fue, lo que no tuve. Tal vez una figura que hubiera deseado tener cerca. No lo conocí sino un ratito en el exilio, pero fue un encuentro de dos hermanos, de dos compañeros, de dos hinchas de fútbol, de todo eso que es inherente a los uruguayos, a los argentinos. Chau, Eduardo. Me llevo de vos no solamente lo que te llevas vos, sino esa luz imborrable que tiene la izquierda cuando es coherente y fue siempre decente. Eduardo Tato Pavlovsky, dramaturgo, director de teatro, actor y psicoanalista. Cuando el Che abre la puerta del despacho, dice, los uruguayos, yo entro antes que los otros, y le planto en la cara un ejemplar del Granma, del diario cubano. Ahí estaba, en primera página, él con un bate de béisbol. Entonces le meto el diario en la cara y le digo, traidor. Al principio se quedó así, después le vino un ataque de risa que no podía parar. Y me dio un abrazo, me dijo, te entiendo. Traidor, evidente, con un bate de béisbol. ¿Cómo era posible? Y cuando se terminó de reír me dijo, es la primera vez que alguien me llama traidor y sigue vivo. era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda, a lomo de mula, en una mula él, en la otra el arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un resto de voz: se llevaron las mulas. Y dijo: y se llevaron el arpa. Y tomó aliento y se rió. Echando baba y sangre se rió, pero no se llevaron la música. Arpa, no estés triste. Otro enorme, como es Don Osvaldo Bayer, dijo en El Mejor de Todos: cuando esta mañana me informaron de la muerte de Eduardo Galeano, tuve una sola reacción: ha muerto el mejor de todos. Y es así, y cuento para ello a mi generación. Su obra Las venas abiertas de América Latina es una obra máxima de esos días. Allí tal cual está la verdad, los hechos, los intereses, la gran injusticia cometida contra todos los pueblos, comenzando por los pueblos originarios. Repito, Las venas abiertas es una verdadera biblia de la verdad y la sabiduría, y debería ser lectura obligatoria en todos los colegios secundarios del continente. Solo así lavaremos las culpas de las persecuciones ideológicas que sufrió el gran Eduardo Galeano. Cuando salí a la calle, también dije, mirando al cielo: seguiremos tus pasos, querido amigo. Con su sonrisa de naivele tranquilidad, y que todas las familias disfruten la Navidad. A los seres queridos en su compañía festejan, y a todos los secuestradores. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Yo no sé si el alma tiene alitas, si sube al cielo o cae fulminada al infierno. Me lo decían en la infancia. Como no me morí, no pude comprobarlo. En cambio, sí sé, me consta, que hay palabras que viajan. Escribió Eduardo Galeano en este diario, en este lugar, cuando murió Idea Vilariño. Él sigue vivo en todos los que lo quisimos, en todos los que lo leímos, en todos los que en su voz hemos escuchado nuestros más profundos adentros. Nunca encontraremos palabras que expresen nuestra gratitud al hombre que fue muchos, al que fue nosotros, y seguirá siendo en las palabras que nos dejó. Escribió en este diario, en este lugar, cuando se despedía de Juan Gelman. Sigue entonces Eduardo en este diario, en este lugar, con sus palabras. Esas palabras que, como concluyó él mismo, dolidas y dolientes, andan por los caminos del aire, van en busca de queridos y querientes. Creo que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad, que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas, en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Hace poco, en una entrevista que me hicieron en Madrid, hace bien poquito, un periodista me dijo, dice, yo leyendo tus libros siento que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio. Y me pareció una buena definición, por lo menos de mis intenciones, de lo que me gustaría hacer escribiendo. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que son más grandes, ¿no? A los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría, y otras cosas más. Dijo Eduardo Aliberti en su nota Esos papelitos: Galeano era un tipo tan enormemente sencillo como lo que escribía. No sé por qué algunos le habían hecho cierta fama de persona complicada, presa de su ego, algo despectivo. Supongo que por envidia, como en tantos casos respecto a los grandes. Rescato esa faceta de su personalidad, la sencillez, porque justamente no se encuentra todos los días la coherencia entre cómo se piensa, cómo se dice y cómo se vive. Tenía el raro mérito de hablar como se escribe, además. Hacerle una nota a Galeano significaba que después no había que preocuparse por el tiempo que llevaría la desgrabación. Su sintaxis oral era perfecta, sin una sola muletilla, sin un solo cliché, y eso es un símbolo de convicciones muy profundas, además del placer inconmensurable que es charlar con alguien que habla así. Llevaba papelitos donde anotaba todo cuanto le era de interés. Los tenía en el bolsillo del pantalón arrugados, papelitos de servilleta de bar, de libretas, de cualquier cosa. Estaban transcriptos signos, palabras y oraciones que podían provenir de algo que acababa de ver desde el taxi o de un dato tras de encontrarse con una indígena a la orilla de un lago centroamericano. De lo que le ocurrió en el almuerzo, por ejemplo, en esos papelitos no cabe la menor duda. Estaba el resumen de la sensibilidad social de Galeano. Y entre eso, su capacidad de observación y el talento para transcribir, se encuentra el secreto obvio de una obra monumental. No tenía una técnica específica para escribir, quizá con la única excepción de las frases cortas. Una vez escuché decir que sus palabras eran como cuchillos, porque siempre, siempre, tenían la propiedad de atravesar al lector. Tal vez sea una definición a lo cursi, pero es indesmentible. Uno no se encuentra con oraciones de Galeano que lo dejen indiferente, porque son todas de una precisión asombrosa en el logro del objetivo. Es el escritor de las imágenes y los sonidos. Sus textos se ven y se oyen como pocos o ninguno. Hace poquito sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero de paseo, el que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano ya llevaba 18 horas escribiendo con su pata, me decía, vamos, nos vamos, la vida no termina acá en los libros, vení, vamos a pasear juntos, y ahí nos íbamos los dos, y se murió, así que yo andaba con muy mala música en el alma. Realmente, hablando de pérdidas, que antes me hablaste de las pérdidas, la pérdida de Morgan fue muy importante para mí. Me arrancó un pedazo del pecho. Y bueno, estaba así muy triste y salí a caminar por acá por el barrio Era temprano en la mañana, no me podía dormir, me vestí, me fui a caminar. Y me crucé con una nenita chiquita, que debía de tener 2 años, no más que 2, que venía brincando en sentido contrario, ¿no? Y ella venía saludando al pasto, a los pastitos, a las plantitas. ¡Buen día, pastito! Decía. ¡Buen día, pastito! O sea, a esa edad somos todos paganos. Y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Bien, algo que decía Eduardo Fábregat, contraseña en Los Hijos de Sus Días, dice: compramos el Página, leemos a Galeano, y es una letra de Los Aliris de Charlie, de León Gieco, y dice Fábregat: supo sintetizar una de las tantas dimensiones del uruguayo, su nombre como contraseña, como a tantos de mi generación. Hasta siempre, Eduardo Galeano, gracias por tanto. Cultura, humor, agenda, deportes, temáticas sociales, raíces de mi tierra, Trincherita, sábados de 10 a 13, Trincherita, raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Imaginariamente estaba allá, colgado de la pollera de mi mamá, como en aquellos lindos tiempos que tuve la suerte de criarme junto a ella, junto a todos mis hermanos, mi tata, mi mamá, y con muchos deseos de vida. Por supuesto, un chico lo primero que hace es criarse junto a su mamá y dejarle a lo mejor los mejores, las mejores partes, como digo yo ahora de grande, ¿no? De molestarla a cada rato, porque los chicos eso teníamos, de ser molestitos de chico, pero era la única forma de aprender y de tener alguna cosa para seguir en su vida, con un deseo, con una esperanza. Yo de chico tenía un deseo. De chiquito jugaba con los gatos, con un perrito cachorrito que había, podíamos jugar los chicos, pero en tu mente había deseos que superaban, porque como dice el dicho, el mejor amigo del hombre es el perrito, digamos, el perro, ¿no? A una palabra medio no tan dulce, pero sí apreciable, y los chicos sabíamos que eso era verdad, porque nos iban enseñando mi mamá por un lado y mi tata, cada vez que tiraba algunas palabras nos decía. Y yo me acuerdo y